contigo. Yo más feliz vivo y te quiero mucho más. Pienso que estando contigo, yo más feliz vivo y te quiero mucho más. De noche, cuando no te veo, me invade la pena y hasta quiero llorar. Quisiera quererte hasta la muerte, soñar contigo siempre y así seré feliz. Quisiera quererte hasta la muerte, soñar contigo siempre y así seré feliz. Hasta la muerte.